En Bolivia, Piraí FM te da la hora. 11 de la mañana en punto. Radio Piraí 96.3. Te espera en la plaza principal del Torno, edificio Don Conce, oficina 11. Desde el Torno, Radio Piraí. Destruyendo los sueños de aquellos que creen ser nuestra competencia. Somos FM Piraí, sin competencia alguna. Con el auspicio de Electrónica Nova, siempre a tu servicio. Venta de motos y repuestos, La Bendición, su mejor opción. Farmacia Farmasalud. Presentamos Revista Matinal. En los siguientes minutos, entérate de lo que está pasando a tu alrededor. Noticias locales, nacionales e internacionales, el tiempo y los deportes. Las noticias son muchas. Entérate. Revista Matinal, los hechos más recientes convertidos en noticia, narrados de la manera más imparcial. Sean bienvenidos. A ti te gusta y a mí me gusta. Quiero saludar también a la gente amiga que disfruta de la buena música en la zona de Jorochito. Ahí están en plena sintonía también del programa. Todos los días, ¿no? Están trabajando, mientras van trabajando, con la buena música y el entretenimiento, por supuesto, a cargo de nosotros en la radio 96.3 Piraí FM. Y por supuesto en www.radiopiraí963.com en la web. Ahí nos va a encontrar y también nos puede descargar desde Play Store para escucharnos en su celular, donde quiera que se encuentre. Estoy, que lejos estoy de mi ansiedad. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca un mal duró 100 años ni hubo pueblo que resista. Y al apagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Y al apagarán, no llores, prenda, pronto volveré. La la la la la la la la la la la la la la la. Y al apagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Segunda caraqueña. Qué lejos estoy de mi ansiedad. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca un mal duró 100 años ni hubo pueblo que resista. Y al apagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Y al apagarán, no llores, prenda, pronto volveré. La la la la la la la la la la la la la la la. Y al apagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Estamos presentando Revista Matinal. Bar, restaurante, El Encuentro de los Valles les atiende todos los viernes, sábados y domingos con la riquísima comida de los valles y un ambiente exclusivo para usted y su familia. Viernes a partir de las 4 de la tarde los esperamos con las riquísimas caras vallegrandinas y charque. Sábado a partir del mediodía se les sirve las riquísimas caras, charques, chicharrón de chancho y chicharrón de pescado. Domingo, desde muy temprano, se sirve pescado a la parrilla, asadito colorado, picante gallina criolla, chicharrón de chancho, charque y pique macho. No se olvide, los domingos, a partir de las 10 de la mañana, nuestra dirección en Puerto Rico, calle Litoral, a una cuadra del Mariposario. Los esperamos en Bar Restaurant, El Encuentro de los Valles. ¡Atención! Desde La Guajira, Colombia, cuna de curacas y chamanes, llegan a Santa Cruz Sebastián y los santeros caribeños. Basta de engaños, mentiras y traiciones. Únicos que ponen a tus pies al ser amado en 7, 14 y 24 horas. Unen separados imposibles. Ellos destruyen daños, hechizos y mala suerte. Curan enfermedades desconocidas en corto tiempo. Te revelan el nombre de tu enemigo. Por este mes, liberación de mal, unión de parejas, florecimiento de hogar y trabajo, sí. Para consulta y reserva. 731-94-801. 731-94-801. Sebastián y los santeros caribeños.